lights, camera, action, the move. Luces, cámaras, acción. Muchos lo saben, ¿qué es el mundo? Rap now is a circus of clowns, clowns, clowns, clowns. Benvinguts una setmana més a Bombocla, la millor selecció de hip-hop espanyol, un programa fet des del cor de la Sénia per a tots vosaltres. Com ja sabeu, a la música parla per mi. Esteu sintonitzant la Sénia Ràdio 107.4 de la FM. També es podeu escoltar per internet des de la seniaradio.cat, perquè tot empieza con un bombo i un clap. Every minority grow up hard, blow up hard. Come on, motherfuckers, come on. Wow, what a night. More than the best yet. Come on, motherfuckers, come on. Llenas de cerveza bien frías de mano en mano. Dicen, vida sin rumbo, no exactamente. Mi joven corazón ardiente aún quiere ver mundo. Pero hoy voy a sentarme en esta silla de mimbre a ver la vida pasar hasta que suene el timbre en septiembre. Hoy como siempre, mañana ojalá pueda seguir bebiendo el sudor de tu pecho. Me acostumbré a delirar y a conversar con el gusano de mi angustia. Me cuesta respirar a esta puta industria. Paso por mil estados diferentes, tía. Leo las mentes, ¿te imaginas? Seguro que sí, si sigues aquí en mi círculo de fuego azul. Living is beautiful, o me lo parece a mí. Trae aquí el licor, que es domingo de resurrección. No es una fiesta, es una puta mierda, John. Estoy borracho en un hotel con el lagarto que hay debajo de mi piel, animando a Libarra con su temor insuperable y cruel. Y no es un juego, es la última vida de la partida, nada y luego. Tengo que llevar a cabo algunos proyectos. Lo peor es que mi mirada pierde su efecto bajo tus efectos. Y acabo vomitando mis defectos mientras lloro hasta que duermo y subo al cielo y es perfecto. No hay alcohol. No hay alcohol. Y en mi cerebro ruina, hay mierda en la cocina, hay tristeza de oficina en cada esquina del papel. Todo el mundo opina, pero sé que al final solo quiero yo de pie tras la batalla cruel. Yo tu deseo de ser el primero me meo. Tu rap es peor, pero peor es tu peloteo. Creo que lo que necesitas es un paseo por mi fraseo. Buscar un aseo y rimar tus heces. Me llaman César, muy a tu pesar. Sabes que si este encuentra tu musa la va a besar. Mi estilo es agua cristalina. Lo que dictamina el corazón es quién quiere fama si trae ruina. De mí que esperas, soy de los más fieras que verás. Por una rima nuestra un disco entero de los demás. A cuántos rappers influí, a cuántos que no estaban en el rap metí. Call me be free. Ultra ligero, con un pampero, duermo donde dejo mi sombrero. Soy un Rolling Stone, más mi sendero, del barrio al mundo entero llegó. Es más de lo que quiero, más de lo que espero. Pero este avispero es feroz, en este loco zoo veloz, man, te comen entero. Si no estás alerta, tendrás reyerta mental entre el despierta, despierta y el todo me da igual. Anduve mucho tiempo solo en las alturas porque el mundo me causaba un tremendo dolor. Más alto no puedo si vengo del cielo, es que anhelo ese tubo con hielo y licor. Yeah. Va por los hombres y mujeres que sonríen cuando ven el panorama. Y es que el espejo del ascensor te escupe lo que eres a las 6 de la mañana. En el cielo no hay alcohol, mas sigue siendo una suerte. Mas sigue siendo una suerte. Hoy he venido a decirte que me alegro de verte, que me alegro de verte. Me alegro de verte. Avui al programa 18 tenim algo calentet calentet. Comencem amb la KCO Jazz Magnetism, un nou LP en la qualitat de KCO al micro i una banda de jazz que l'acompanya als directes. La cançó era Que no hay alcohol 2011. Continuem en Orgullo, de Duo Kiev. Mi grupo está ahí en el fondo rodeado de serpientes, como el talismán de un talibán armado hasta los dientes, intocable. Duo Kiev brilla como el sol, tú tienes la cara del portero al que le meten un gol. Soy la venganza, la matanza de Texas en este mono. El martillo, el orgullo del rapper, el hombre mono. Yo colecciono MCs en frascos de formol y acabo cada puta noche empapado en alcohol para celebrar un nuevo día y superar el tedio. Si la vida nos satura tenemos cura y remedio. Aviso a los que vais despacio, quitaros de medio, porque Duo Kiev juega en un nivel superior. Solo somos polvo de estrellas que no da morbo, pero queremos ser estrellas para poder echar un polvo. Es más, las calles apestan a fiesta y esta ciudad es nuestra, si sabes dónde estás. Con orgullo y compasión, hago rap y pongo el alma en cada puta canción. MC, con las manos en la competición. MC, sienten esto dentro del corazón. Yo, con orgullo y compasión, y pongo el alma en cada puta canción. MC, con las manos en la competición. MC, dentro del corazón. Últimas noticias, que dejes de escucharnos, que te envicias. Vas a flipar para distinguir hostias de caricias. Lo que decías ayer hoy te desquicia, acabarás devorado por tus codicias. Mierda de justicia, y rozando el límite, al fin quité mi timidez. Algunos querían que fuera célibe y así grité: iros a tomar por culo ahora mismo, por ahí hacer turismo. Tengo jodido el mecanismo por culpa de una vida intensa. Canciones son ofensas, no aguanta un asalto tu mierda de defensa. Si lo piensas no te renta presumir de esa extensa colección de fracasos que ostentas. Me flipa el rap de los 90, el que haces ahora me revienta. No me representa ni harto de absenta. Si estás en esto por las ventas, quizá pongas contentas tus cuentas, pero jamás sabrás que es el orgullo. ¡Venga! Con orgullo y compasión, hago rap y pongo el alma en cada puta canción. MC, con las manos en la competición. MC, sienten esto dentro del corazón. Yo, con orgullo y compasión, y pongo el alma en cada puta canción. MC, con las manos en la competición. MC, sienten esto dentro del corazón. MC, oyen esto y se mueren por dentro de la impotencia. Nuestro lado solo brilla en sus carencias. Les oigo hablar, no dicen nada y sin embargo Duo Kiev habla de nada y parece algo. Ego, fuerza, orgullo, escroto. Yo me busco la comida, esa limosna, dársela a otro. Conozco el cielo y el infierno, puedes creerlo. Mi historia es la de un fracasado que se negó a serlo. Orgullo, joder, eso es lo que siento, gritando a los cuatro vientos hasta que os falte el aliento. Aquel pelele que intente jodernos, lo reviento. Llevamos 10 años jugando para este momento y estamos contentos. Con el pecho todo hinchao y con razón, con una cara de satisfacción que flipas. Sabor a ron. Estaba por todos aquellos que lucharon por un sueño y perdieron la esperanza, jamás la pasión. Con orgullo y compasión, hago rap y pongo el alma en cada puta canción. MC, con las manos en la competición. MC, sienten esto dentro del corazón. Yo, con orgullo y compasión, y pongo el alma en cada puta canción. MC, con las manos en la competición. MC, sienten esto dentro del corazón. Chacho Brodar y el Tote King sur traficantes como los de antes. ¡Orgullo, cabrones! Yo, escucha, porque esta mierda son dos días y hay que disfrutarla bien. Esperan las estrellas, los túneles, bien. Son Tote King, Chacho, directos desde todo a 100. Tus temas son más pijos que el apartamento de los Friends. Y yo vengo a partirlo, porque vengo como gales rotos. Odio el pasado, rompo las fotos. No hay trucos, cortes de estudio, no, tampoco. Voy a ponerle un nombre a lo que piensas, capullo. Recibo cartas de fans, dicen que les alegro, me intruyo. Muy bien, existen frases que te rajan de por sí. En sí, usan camuflaje para esconderse de mí. Con decir, rímate algo, Tote, todos juntos. No, yo mis asuntos, te voy a sacar el carnet de rapero para quitarte los puntos. Defino el hardcore, apenas me equivoco. Soy una mierda de persona y mola más cuando estoy loco. Y cambio el mundo para estar contigo. El poco mundo que me queda, escribo para ser el vivo del hueco de mi escalera. ¿A quién le importa cómo salga esta canción? ¿Acaso alguna vez nos hemos muerto por la promoción? Los temas de verdad nunca se mueren en la habitación y se reencarnan y tocan las palmas y animan las almas y te rascan la espalda y yo rezo para que siempre salgan. Y me pregunto, ¿se fue o es que nunca estuvo? ¿Cuál de los dos está loco si cambiamos de acera para evitar un saludo? Espera, conozco tu cara, tú sales por siempre. Yo no salgo de casa, mis frases salen del vientre. Sigo fresco como un beso adolescente, crezco. Tú haz lo que quieras, yo me pienso dedicar a esto. Estos hermanos tienen todo el control de la zona de al látigo, el maestro de eso lo que tú siempre llamas rapea rápido. El máquina dinámico, erudito como San Francisco. Lo llaman todos notas buenos pa' que meta gritos en sus discos. Sigue, sigue, chacho borracho. Sigue, sigue. Sigue, sigue. Traficante de los de antes. Sigue, pero con sample y estéreo. Sigue, sigue. Ponte una pa' mí, ni el. Sigue, sigue. Una vez más el palo. Es que el dolor de cabeza se quita llevando la gorra derecha. Es FDK, el doctor. Empezó después de una explosión de gas butano. Un ensí hacía cola ante el quirófano de un matasanos. Un tal doctor DJ sin manos. ¿Qué tal está, ciudadano? Veo que llegó temprano. Acomódese aquí si no le importa y cuénteme el problema. Verá, doctor, la lengua se me encangrena. Tengo arena en las venas y es una pena que me salió una letra por la uretra y cuando meo me quema. ¿No tendrá alguna crema? ¿Algo pa' untarme en el tema? Verás que ayer con mi nena no terminé la faena. ¿Cómo? Sufro esos dolores de cabeza interminables. Me torcí un pie ahí reliado con los cables. Soy un endeble, síndrome del ensí soluble. Ayer toco pie y hoy cubre. No se me ocurre nada mejor que natillas en Teta Brick y alquilar un par de pelis en vídeo de Stanley Kubrick. No se preocupe, ya sabe que Dios se aprieta. Si me espera un par de minutos le saco una receta. Vaya Suburban y pille estos maxis. Luego pregúntele a José a qué se deben las toses. La halitosis no es muy común en los ensis, porque ninguno calza babuchitas John McKenzie. Pero sé una cosa que estará bien hecha, y es que el dolor de cabeza se quita llevando la gorra derecha. Típicas enfermedades de los que rapean. Falta de plasma y asma si no está mal de la azotea. Todos en busca del factor que se esconde. Tranquilo, hombre, que yo sé dónde. Hoy vengo solo con medicamentos del doctor. Es mono, no por mono, doctor. Y es doloroso. Hoy vengo solo con medicamentos del doctor. Es mono, no por mono, doctor. Y es doloroso. Hoy vengo solo con medicamentos del doctor. Es mono, no por mono, doctor. Y es doloroso. Hoy vengo solo con medicamentos del doctor. Sánchez, tengo gripado el motor. Buenas tardes, doctor, verá. Venía por este dolor, que será, será, no será el motor. Tengo un peso insoportable en las pestañas. Veo telarañas cuando la vista se me empaña. Mi padre se conecta cuando quiere y siempre sabe lo que paga. Y yo pues continúo la saga. Mi hermana indaga un chat de Praga. Mary Spencer cerró. Mi vieja desde entonces no se compra bragas. Sufro depresiones profundas. No abunda la chica que me corresponda. Encontré una seguidora de mi onda. www.muycachondas.com. Te informa, dedo índice en forma. Pero a pesar de todo se me coge un tendón. No existe rehabilitación que cure esa mano. Solo procure temprano si puede cambiar de ratón. También le comenté un dolor de cuello que vengo sufriendo hace algún tiempo. Como un pinchazo por dentro, muy violento. Créame, si hay algo que siento es tener que haber dejado a un lado los entrenamientos. Son clásicos lamentos de un descontento. solo suele salvarse un pequeño tanto por ciento. Aunque es lento y quema, váyase al Macarena, que le inyecten un bote de virus Kang en la vena, que si no ya no le salva de esta ni un backup, ni un fat cap. No existe válvula de escape. Error en el sistema, un jaque mate al hacker singular. Bien, ahora pulse cancelar. Hoy vengo solo con medicamentos del doctor. Es monodorno por monodoctor y es doloroso. Hoy vengo solo con medicamentos del doctor. Es monodorno por monodoctor y es doloroso. Hoy vengo solo con medicamentos del doctor. Es monodorno por monodoctor y es doloroso. Hoy vengo solo con medicamentos del doctor. Así es, porque según los rumores va a dar un montón de pasta. ¿Qué rumores? Los de internet. ¿Qué coño es eso de internet? Es una herramienta de comunicación, se usa en todo el mundo y la gente se conecta para despotricar sobre las películas y compartir pornografía. Como esto, mierdacine.com. No, lo único que importa es que unos amargados muertos de hambre a los que no conocemos nos llaman idiotas en internet. Y chavales que no han echado ni un polvo lo leen. Acabar con eso es lo más importante que podemos hacer. En resumen, creo que eso es lo más importante. Hoy es uno de esos días los que solo veo. Ey, hoy es uno de esos días los que solo veo mierda. ¡Oh! ¡Levanta ya! ¡Oh! ¡Wake up! Hoy en día no me importa nada, saca la magia y ponerla a cantar. Si desentono no me importa ya, en este momento hay una vida nada más. One life, oh. La vida es una y hay que aprovecharla. Oh. Pongo las noticias y solo veo mierda. Oh. No me importa la basura que metan en mi cabeza. Oh. Sea quien sea, sabe. Yeah. Hoy solo veo mierda. Piensa, misiles contra piedra. Dueños de miseria, solo miran por la pacha. Le da igual si el mundo quiebra. Otros vivimos con poco show. Quieren ser más ricos, más preocupaciones. ¡Mierda! Provoco un incendio en Telemadrid. Por mí, por ti. Intereconomía debería morir. En horario infantil, la opinión del barrio. Todo va por enchufe. Murieron ya los revolucionarios. Marta del Cachillo, sufrimiento sin fin. Hijos de putas, asesinos, no merecen vivir. Economía, paraísos fiscales. La crisis ya existía. Dios nos quería a todos igual. Igual es que sí, sí, te aprieta. La vida del poeta flota como beta seta. Miel en el panal de mi carpeta. Español, no, soy de mi padre y mi madre. Que se joda España, yo no quiero ser alcalde, no. Hoy en día no me importa nada, saca la magia y ponerme a cantar. Si desentono no me importa ya, en este momento hay una vida nada más. One life, oh. La vida es una y hay que aprovecharla. Hace 3 años que me alisté, ni siquiera sé por qué, pero voy allá a la vez. En nombre de mi nación, en nombre de mi país, el mismo que nunca miro por mí, sí. Vaya mierda, el dinero es la bandera del planeta. La nación se mueve como tus dos tetas, arriba y abajo en busca del sobre. Hay dos clases de personas, los ricos y los pobres. Veo desempleo por todos lados, los chavales. Fachas maldiciendo inmigrantes, Chota y su filosofía de tales. Son talismanes, España gana mundiales, pero es un país lamentable. Invirtiendo 7 años estudiando y acabamos amargados. Estamos en el paro, algo raro está pasando en la nación. Tu nación, culpables cuando no hay solución. Conciencia limpia, la mejor bendición. Mi canción protesta contra tu canción de drogadicción, alentador de mierda. Críos toman coca porque están aburridos. Yo está con ellos en la crío, quieren ser como Ryu. Cuando caigan las bombas, los ricos tendrán un refugio. Pobre y de derecha, mongolitos fijo. La basura, el agua, el gas, los impuestos de estado. Dentro de nada nos cobrarán por el aire que respiramos. Bajo mínimo andamos los de mi barrio con las manos llenas de callos. Y a fin de mes casi no les queda un pavo. Mi único diploma soy yo. Y hablamos más idiomas que C3, pero hoy en día no me importa nada, saca la magia y ponerme a cantar. Si desentono no me importa ya, en este momento hay una vida nada más. One life, oh. La vida es una y hay que aprovecharla. Oh. Pongo las noticias y solo veo mierda. Oh. No me importa la basura que metan en mi cabeza. Oh. Seguí en mes novetas de final de año. Hoy solo veo mierda, cansado del nuevo disco del Xota, profundo. Ahora tendremos una clase de old school per par de mucho muchacho. Siete notas, siete colores, pónmelo duro. Canción. Mucho. More. Más. Representación. Cuando mi la practico, mis rimas, mis apuntes tácticos. Haciendo esto somos únicos. Cojo el volumen y lo amplifico. Con mi gente hablando en círculo. La cantidad exacta con un simple cálculo. Más básico. 3, 4, 5. Super chacho, mucho muy mal chico. Yo, en la calle, moviendo yello. Billete a billete, lado a lado. No hay vacas en este paola. Estoy rapeando en estéreo. Castigando a los MC rollo sano. Soy el campeón peso pesado. Encuentro las palabras, lo ahogado. Revolcado con Eddie Sánchez, fumado. Lo he visto, lo he tocado, he entrado. Ya conoces mi sabor, lo has probado. La ciencia, con toda la potencia. Dejo MCs en evidencia. Controlando con el micrófono la audiencia. La madre mafia, hablándote de rimas. Con mi socia, Belloni. Voy a hacer héroes en el rap como Stan Lee en el cómic. El muchacho guarda siempre la distancia. Vacila lo mismo con la cartera llena que con la cartera vacía. Nunca pone cara de circunstancia. Tengo toda la mercancía, mucho mu con diferencia. De largo, con todos los ritmos a mi cargo. Te enseñaré cómo lo hago. No podríais pagar todo lo que valgo. Con mi trupe, en un 406 coupé. Este es mi juego, siempre lo supe. Contactos con el efecto preciso. Pienso en mi próximo paso. Rapto verbos y los caso. Soy el cabrón con alas como Pegaso. Llegarás a mí con retraso. Ja. Hey, dámelo, dámelo. Vamos, vamos. Cabrones, está duro. Pónmelo duro. Otra vez, sí. Mucho mugo, sé que corta el queso. Haz otra vez eso, otra vez eso. Super grueso, te da en el hueso. Plan B, improviso. Cabrones con más, peligroso. Atómico, jodiendo el micro. Un partido sin árbitro, un litro. Rap puro, 24-7, 365. Pónmelo duro, soy del plan, chicos, seguro. Qué bueno. Eso es. Ah, muy, muy. Una mica de rap como terapia, que siempre va a ver. Rapsus Clay colaborar en Leo. Siempre quise ser de los que intenta mantener el alma limpia y no poner en venta este corazón que me alimenta. Cuenta bien mis pasos, con los rasos renta, sepan de mi fe. Todos esos payasos que critican sin saber de sus disturbios. Turbios suburbios me vieron crecer sin estudios, sin dinero en la cartera, sin la soberbia indeseable. Magdalena siempre fue digna de su inefable. Vivir, vivir en sociedad es complicado. Todos van de lado y sin mirarse porque está todo nublado. Atado a los recuerdos del pasado. Algo habrá quedado de lo bueno que nos mantenga a tu lado. El rap es un estado, es algo elevado al sentimiento por los dos y para los sale cuadrado. Terapia con un micro, filtro un momento dado. Esta ecuación te deja helado. Dime qué ha quedado. De todos esos parques, plazas, puentes, barrios, no queda un milímetro cuadrado. Parten del roto telón de acero de mi corazón sincero y condenado a sufrir por todos esos mierdas de mi realidad, quién sabrá. Rap como terapia, la mejor razón, indaga en la palabra. Sagrada larva que nace del falso sin nido. No sale de aquí, estás confundido. Hundido en una extraña sensación de desahogo. Mi juego, papel y boli, personalidad de dogo. Me importa un huevo si tu mente no despierta. Si vives una eterna adolescencia de pavo, puede que advierta cierto comportamiento en tu persona. Vivir en el rencor es un error, mejor abandona esa zona. Busca solución a los problemas. Ves que te quemas con los demás, cambia tus bromas. Cambia tus bromas, tus formas. Si no asomas, donas amor, fe y respeto a tu persona. Y no besas la lona. Puede que te coma la carcoma del algo más que una broma. Todos los caminos llevan a Roma. Llevan a Roma, depende de quién los toma. Me abruma la suma de ciudadanos con la mente en coma. ¿Qué es lo que asoma? Se le den otra loma. Que tengo que escalar para escapar de tu Sodoma. Punto y coma. Si apenas los falsos se visten de gloria, pero la fobia jamás les perdona. Quieren infiltrarse con sigilo. Esos hijos puta no saben de mi estilo. no voy a dejarte en mi tapia. Yo tengo lo mío y tengo el rap como terapia. Tiro de mi escrito en mi labio, cuida de tu rabia. No voy a dejarte en mi tapia. Yo tengo lo mío y tengo el rap como terapia. Tiro de mi escrito y mi labia. Había una vez dos pobres niños refugiados, condenados a hacer rap en la ciudad, en la montaña, en todos lados, colmados de ilusión, de difusión, de sentir la unión de un movimiento que por esos tiempos no tenía opción. Cada canción un homenaje, un mensaje, un escape hacia uno mismo, un abismo, un buen viaje. Este el pillaje es el momento en el que vivo. Vuelvo al mundo del paro, lo siento amigo. Sigo y la consigo. Yo tengo el rap como terapia. No tengo ninguna droga en la napia. Vivo, vivo dolido porque ve el mundo, no me cae bien. ¿Quién de vosotros va a rezar por mi vibe? Griten amén y no derramen. Lamen al ver dictamen, suspenden examen. Llamen al dios infame y dame que me agrade. Rap sus crey y leo invaden, nos dicen Bin Laden porque lanzamos bombas que se clavan como bombos. Combos de dos en dos, no hay dios que salga de los fondos. Esto es voz sin más adornos, rap al uso en turnos. Algo que conocimos y decidimos demostrarnos. Para guiarnos en la vida y para ilustrarnos, para estrecharnos la mano en son de paz y acostumbrarnos. Rap como terapia es la actitud que nos tomamos. Yeah, Magdalena, conexión, conectamos. Conectamos con el arduo, fatuo, cristal del dios que nos tatuó, no deja evacuo, vulgar tentáculo, hangar del tren que no deja ningún pasajero sin cálculo, amor inefábulo. Si hacemos esto desde párvulo, coágulo mental por nuestro fabuloso altar que se reinauguró. Terapia de grupo, escribo imágenes, solo Gil Fernández otra vez, jodidos ángeles sin alas. Las balas del destino están con sangre, el camino es largo y da vueltas como un molino, es un desmadre. Para todo aquel perro que ladre, tu opinión es digna porque no te respetas, compadre. No voy a dejarte en mi tapia. Yo tengo lo mío, tengo el rap como terapia. Tiro de mi escrito y mi labio, cuida de tu rabia, ay, ay. No voy a dejarte en mi tapia. Yo tengo lo mío y tengo el rap como terapia, yeah. Tiro de mi escrito y mi labia, cuida de tu rabia, yeah. Los Gil Fernández, Rasus Clay y el Leo. Esto es el barrio, la puta Magdalena. Escúchalo. Ajá. Yeah. Yeah. Rap como terapia. Rap como terapia. Yeah, yeah, yeah. Boom. Desde el océano del bien. Ajá. Tiro de mi escrito y mi labia. Ajá, sí, ajá. Es el Chollín una vez más. Y... Ajá, ajá. Bueno, pues una vez más, vengo a daros un poquito más de mi rap. Esta vez con Feo 1 y Black B. Y esa vez, eso es, ese es el Chollín. Hey. Os voy a contar que la verdad es curioso cuando se te acercan y te dicen cosas como que te has hecho famoso y que espera que saque el móvil para hacerte una foto. Yo sé que es peligroso porque creerlo todo es el camino más corto para volverte tonto. Veo a tantos MCs que van de genios diciendo que son ellos los que van a romperlo. Te cuentan que la van a armar y yo contesto, ajá, sí, ajá. Y desconecto, gran plan original, colgar en la red un gran rap para triunfar. Si puede ser mejor hablar mal de los demás, copiar a 50 e intentar ganar publicidad. Bueno, pues eso. Dicen que un estatuto destruirá España. Ajá, sí, ajá. Dicen que si los gays se casan la familia está acabada. Ajá, sí, ajá. Bien, yo digo, si cuentas historias al menos sé original. Di que no llegas a fin de mes con sueldo presidencial. O lo de Ana Obregón, la teta y el avión. Pero no te ofendas cuando te conteste diciendo ajá, sí, ajá. Los jóvenes ya no respetan nada, ¿verdad? Sí, claro, claro, ajá, sí, ajá. Que Franco hizo montones de pantanos y todo eso, ¿no? Ajá, sí, ajá. Que el rap es una moda de chavalines que ya se pasará, ¿no? Ajá, sí, ajá. Veo, si te cuentan pelis de ficción, ¿qué les dirás? Ajá, sí, ajá. Más, no me interesa más que los labios de fresa y las hojas crema luego impresa. No escucho tus cuentos ni tus mierdas. Parece ser, te sobra tiempo, pues aquí conmigo no lo pierdas. Vienes sin base ni fundamento. Prefiero que el aire pase y yo mirando el firmamento, pensando el porqué de las cosas. Estúpido, ¿verdad? Hermosa, pues no hay, pero puedo darte una rosa. ¿Qué? ¿Te animas? Me queda alguna espina y adivina quién está detrás de la cortina. Soy más Turner que Tina, el gas que escapó de Trina. Y cuando inspiro, expiro fuerte, lo llaman Katrina. Ajá, sí, ajá. Y a alguien le dé morfina. Ajá, sí. Mierda casi igual, pero más fina. Y sin tener que hacer ni haber hecho la esquina, tú asoma la cabeza y rimo guillotinas. Y es que cuántas veces que me hablan yo viajo por encima o por debajo de vos. Me lleva el bajo y su voz me eleva, creo al papel, que no es más que otro nivel. Cambio el lienzo y cojo otro pincel. Pero la obra siempre es la misma, sin luz, ni color, ni prisma. Yo regalo mi carisma a quien lo quiera, por una domadora de fieras, ¿qué? Con un látigo o por una motosierra. Ajá. Yo, tu rap es el mejor, MCs dice Bo. Misión ser mesías, the new big flow. Técnica, ciencia, demuestras control. No quieres ser un troll como el resto de estos tontos. Yo, fácil competir, nos desmontas. Vas con la base porque tú sientes las notas. El rey, casino, fama es tu sino. Rap de casino, de bimas y timos. En España, nadie está a tu altura. Darás el golpe, tu rap es futura. Tu clan te apoya, te adora, murmura. Afirma que tu rap es el rap que el mundo espera. Ya ves a las chavalas en la noche, sientes el derroche de la fama en un Porsche. ¿Sabes lo que digo en sí? Yo, ajá, sí, ajá. Ja, que yo, Chojin, veo uno, Black B 2007, es el striptease, ¿sabes? Ja, Madrid, en la ciudad. Tenim alguna novetat més a Bombo Club. Des de Barna, falsa alarma en Gordo Master. Realitat al caminar. Yo, está el que aparenta ser feliz, pero en realidad no se lo cree ni él. Aquel que pasea a su novia con un cascabel, por si se pierde, el que miente y se lo cree. Esa madre preocupada al ver que su hijo llega más ciego que ayer. Está el que sabe que puede y el que puede saber. Hay quien prefiere pasar de todo y dormir bien. Está ese que se cree el jefe y trata de ofender de donde sea. Un infeliz por dentro y por fuera un mierda. Luego está esa niña en busca del espejo de una puerta de cristal que refleje la luna llena. Al otro lado un padre mira al cielo sin miedo. En el hielo de esa fría temperatura siente su anhelo. Está el que no se conforma con nada, con la vida programada, pero nunca resulta nada como esperaba, no. Y ese carpintero tiene clavos que clavar, pero el problema no es ese, no, es que apenas queda madera que talar. El que vende su alma al diablo, el que tienta, el que ve su nombre en mármol. Tanto de mojar la vida de tanto, tanto, tanto, tanto, hay mucho por andar. De la imagen de la realidad, el caminar. Cuando la vida pasa rápida sin esperar. Si no me quedan fuerzas voy a continuar. Cada cual tiene su vida, su movida gitar. De la imagen de la realidad, el caminar. Cuando la vida pasa rápida sin esperar. Si no me quedan fuerzas voy a continuar. Cada cual tiene su vida, su movida gitar. La mujer que limpia el portal del incívico. El hombre acomplejado, obsesionado por su físico. Está el característico señor que se apoya en la obra, pensando a solas, eso lo hago yo mejor de sobras. Está el que vive eternamente porque cruza sin mirar. La mujer que va a comprar a un sitio distinto el pan. Y ese niño que no va a la escuela porque su padre dice que bendice a los demás. El niño no quiere estudiar. Está el que piensa antes de decir nada. Y el impulsivo que antes de abrir la boca va a cagarla. Por mil motivos, corre un perro suelto ahí fuera y su dueño va a sudar de lo que haga el perro en la acera. El hombre acostumbrado a ser imprescindible quiere ser libre. La chica con carrera que para este puesto no sirve. El que se tiñe las canas por miedo a envejecer, mientras la niña tiene prisa por crecer para exhibirse. Está ese desmorona, el que no es persona hasta que toma café. El que se come las comas del libro mientras lee. El que te busca la boca por no saber dónde tiene los pies. No sabe perder, no seré yo quien te aconseje. El tonto que hace relojes. El colmo de siempre, trabajar hasta que te echen. Ese que no controla su vida y quiere controlarla de los demás. La que ya no derrama lágrimas desde que fue mamá, porque es mucho más fuerte, sabe lo que hay. El que por servir la ley se cree un Jedi. Esa familia que no ves mientras el tiempo se va. Tristeza me da que nos veamos más entre plantas de hospital. Tres amigos me quedan de cientos que habían. Cambié noches frías en parques por responsabilidad. Los de la barra del bar con su cerveza. Y aquellos que gritaron con voy ante el gol de Iniesta a ganar el mundial. Los que siguen soñando con un mañana mejor. Otros viven su día y hacen de la luna su sol. Están escandalosos y el que lo hace escandaloso pa' que retumbe tu Dios. De la realidad el caminar. Cuando la vida pasa rápida sin esperar. Si no me quedan fuerzas voy a continuar. Cada cual tiene su vida, su movida gitana. En la imagen de la realidad el caminar. Cuando la vida pasa rápida sin esperar. Si no me quedan fuerzas voy a continuar. Cada cual tiene su vida, su movida gitana.

dinámica de hip hop raga Bombo Club, Mente en Blanco y Alberto Gambino, a tiempo de hoy. ¡Sí! ¡Es Mente en Blanco! ¡Alberto Gambino! Es el original estado dancehall reggae, natural mystic style en tu sound system. Escucha, hermano, oxidocidio a tiempos de hoy. Es que no verás al gran sol, hará frío o calor. Nunca habrá color si lo que haces no lo haces con amor. Cabeza llena de mierda en Babilón, vuestra evolución es nuestra propia destrucción. No, si yo estuve aquí, allí, nunca vi lo que he visto en ti, lo que he visto en mí. Hay veces que ni siquiera puedo decidir si quiero morir o intentar sobrevivir aquí. Nunca hubo pasta, nunca tuvimos nada. Fuimos felices con tan solo una escalada en su micro beat, algo de inspiración. Hoy somos almas puras en Babilón. Siendo lo que fui, el tiempo nos hará cambiar a él, a ti y a mí. Yo, yo, yo. Siempre he sido como soy y seguimos siendo los mismos a tiempo de hoy. Yo, yo, yo, yo. Sigo siendo lo que fui, el tiempo nos hará cambiar a él, a ti y a mí. Yo, yo, yo. Siempre he sido como soy y seguimos siendo los mismos a tiempo de hoy. Hoy saldré, hoy siento que el agua ya no cubre, así que el sol se... Que no me quemará como de costumbre. Siempre viajé, pero yo no me moví del lugar en el que me ves. Dije que no cambié, pero puede que el tiempo cambie y yo a su vez dormiré en un lugar donde no puedan despertarme. Y moriré sin que nadie se moleste en encontrarme. Llora y pierde su tren del señor pasado. Por mucho que digas señor futuro, en tu presente roba. Te reí y trabajaré. Por mucho que intentes, tienes que plantar en el campo si quieres recoger del mañana. Oh, yo, yo, yo, chico, siendo lo que fui, el tiempo nos hará cambiar a él, a ti y a mí. Yo, yo, yo. Siempre he sido como soy y seguimos siendo los mismos a tiempo de hoy. Oh, yo, yo, yo, chico, siendo lo que fui, el tiempo nos hará cambiar a él, a ti y a mí. Yo, yo, yo. Siempre he sido como soy y seguimos siendo los mismos a tiempo de hoy. Hey, yo, yo, yo. Ajá. ¡Ey! J-Pax acá, el sarnoso, también conocido como el mono araña. Yo, oro verde, es oro verde. Ayo, ey, finally Pax come around. Finally Pax come around. Un, dos, tres y... Oro verde está buscando gente interesante, inteligente, que fumando ganja aguante bastante para comprarme, para venderme. Oro verde está buscando gente interesante, inteligente, que fumando ganja aguante bastante para comprarme, para venderme. Tron, aquí no hay reggaetón, no estamos en el Bronx. Madrid es Kingston, un volcán en erupción. Iván Falla, te aumenta la tensión. Mi canción es sanción a la ilegalización. ¡Ey! Bienvenido a la legión de Oro Verde. Me muero de ganas por verte en acción. ¿A dónde van, ladies? Vengan conmigo, babies. Yo son la elección de mi elección. ¡Yo! Oro Verde está buscando gente interesante, inteligente, que fumando ganja aguante bastante para comprarme, para venderme. Oro Verde está buscando gente interesante, inteligente, que fumando ganja aguante bastante para comprarme, para venderme. Eres un bombón que ha hecho bang bang en mi corazón. Yo soy tu chamán, tu mita mi chin, haciendo chin chin con champán. Yo ya parto en tu lopan, en golpe en la pequeña chin. Yeah, tu backspin. Si froto tu chochín sale Aladdin, pero si froto tu cabeza solo sale Sherin. En esta noche sin fin, Oro Verde Dream Team. Pasamos del bling bling y saltamos al ring. Hoy no me puedo levantar, no puedo, no. La hierba de noche me sentó fatal. Oro Verde está buscando gente interesante, inteligente, que fumando ganja aguante bastante para comprarme, para venderme. Oro Verde está buscando gente interesante, inteligente, que fumando ganja aguante bastante bastante para comprarme, para vender. No tengo el anisaki, no soy el Fela Kuti, no eres el zapataki, tampoco la novia de Chucky. Si hace chupi chupi te trato de booty. Te arranco el tangaka que echamos un kick en un plick y después nos fumamos un paqui. El regalo del kinder, los amos del grinder, los reyes del finde, dilatan esfínteres. Spartans, oro verde, nunca se rinde, nunca se rinde. Oro verde está buscando gente interesante, inteligente. Que fumando ganja aguante bastante para comprarme, ey, para venderme, ey. Oro verde está buscando gente interesante, inteligente. Que fumando ganja aguante bastante para comprarme, para venderme. Oro verde está buscando gente, buscan legionarios. Ajá. Oro verde no pierde ni un instante. Buscamos sicarios, sicarios de la canya. En los próximos dos temes anirem desde la otra dimensión del puto largo a l'Ifer de Zetapú, bájate al infierno. La pino me distrae, es como una capa de lluvia muy fina que por encima te cae. La luna llena me sonríe, soplo de lucidez me envíe pa' poder poner alguna de estas frases en pie. A veces bien, otras puede que desvaríe, pero siempre sé qué hacer para que nunca me desvíe de este sendero. Un buen día elegí certero, no chaval, yo no lo vi primero, pero aún así lo quiero descubrir entero. Aquí sentado en el césped, los grillos se escuchan más fuerte que mis cascos. Yo soy el huésped, un cachito, un cheste y un papel, no me moleste. Que este rapper merece tener un ratito perfect. Parece que todo ese cielo infinito es para mí, aunque no creo que cuando muera me acepten allí. Me gustaría vivir sin sufrir por nada. No se harta de sentir tanta impotencia que va siendo acumulada y sale reflejada en parrafadas que te rozan como esta brisa. Caladas lentas sin ninguna prisa. Se me afloja el cuerpo entero y mientras esa risa tonta, el humo me hipnotiza y mi mente en zigzag. Despega y aterriza, ven primera clase sin paliza. Es un viaje especial sobre un mar de ceniza. Con una sonrisa y sin tarjeta visa puedo ir y voy donde yo quiera, amigo, porque ya estoy, ya estoy. En armonía con todo lo que veo y cada día un mamoneo, pero no creo que hoy pueda joderme ni con un bombardeo. Esto no vacileo, feo somos que estoy. En armonía con todo lo que veo y cada día un mamoneo, pero no creo que hoy pueda joderme ni con un bombardeo. Esto no vacileo, feo solos que he llegado. Va a pasar de ajetreo, este es mi recreo. Veo pasar una estrella fugaz, pido un deseo que no acabe nunca este paseo. Un código lo que veo, poder realizarme y madurar a veces mi trofeo. Yo así lo prefiero, rap sincero, sin pelos en la lengua, sin tuto por el dinero. Yo claro que también quiero poder vivir de esto, pero sin perder la humildad y con los pies en el suelo. Yo vuelo por encima vuestra en otra dimensión y veo cómo se apaga tu autoestima, tu constelación. Me refugio en mi agujero, para mí es una mansión donde pierdo la noción del tiempo sin la aspiración. Aparece, disfruto con esta mierda como un crío pese a esos problemas que se acontecen. El larguito siempre vence con paciencia y mucha fuerza de voluntad, pero se siente una pieza forzada. La industria quiere abusar y forzar la máquina. Me puedo forzar por expulsar todo ese mal en página. Vi tantas lágrimas encaminar a perderse en el olvido. Caminar por este mundo perdido, así es como he aprendido a evitar los cambios de sentido. A no gritar cuando hay ruido, amar el rap gracias a Cupido. También doy gracias a aquellos que me habéis querido como soy. Aquí sigo, amigo, y seguiré porque ahora sí que estoy. En armonía con todo lo que veo y cada día un mamoneo, pero no creo que hoy pueda joderme ni con un bombardeo. Esto no facileo, feo solo si estoy. En armonía con todo lo que veo y cada día un mamoneo, pero no creo que hoy pueda joderme ni con un bombardeo. Esto no facileo, feo solo si estoy. Quiero, necesito huir del mundanal ruido, intentar pasar desapercibido. Para ello cuento con este tipo de viajes a otra dimensión. Seguro que es una buena solución intentarlo. Si os sentís agobiados por algo, al final todo te acabará resbalando. De vez en cuando viene de puta madre olvidarse de todo. Te juro que estoy todo cómodo aquí sentado solo. Bájate al infierno, está el prieto, dicen. Ya, ya, ya. bájate al infierno, nena, solo te prometo que vas a probar el intelecto de los prieto. Quieto, eso no me llama, y si no voy contigo, pues me tiraré a la cama. Yo lo hago de escándalo, sí, y aquí todo quema. Sé más de lo que tú sabes, nena. Cuando vas yo vengo, me pone tu diadema. ¿Quieres algo más de crema? Escucha mi poema. Y no hay más almas candientes. Hoy vamos de París, o me aparca los clientes. ¿Sientes lo mismo que yo? Toco tu cabello. ¿Sabes algo de mí? Pues ya es más de lo que sé yo. Ello, todo de mi parte. ¿Quieres viajar? Voy a llevarte a Marte. Salte, parte, solo reservado. ¿Cuánto de volumen para un pavo tan delgado? Dicen, yo soy pura sangre, delicado alambre, cara de fiambre. Domingo a las 6, más de lo que veis, menos de lo que creéis. Lanza como abeja, pica como Cassius Clay. Hey, chica veintipocos, domingo de locos con amigas en el choco. Todo puesto de choco, late en una fuente. Roto de salir, pero tampoco se arrepiente. Bájate al infierno, baila entre las rocas. Vamos a quemar las malas épocas, loca. Todo lo que tocas es pura fantasía. El único vampiro que desafía al día. Bájate al infierno, ponte las esposas. Vamos a fluir como babosas. Diosa, de este mar de lava, cosa contagiosa, mira pava, lujuriosa. Mi lactosa no se acaba. Samba y penes, chicas vírgenes a cienes o cientos. Si te pillo te arrepiento, siento. Ya no siento nada, expertos de la grada contra hinchada aficionada. Yo pava en mi posada, la tostada es pan del día. Infierno donde quemo tu herejía. Puta hoja de promo, esta es mi biografía. Tardía, quizás sí, llámame a un taxi, cría. Puede que te sonría, llama casi del averno. Mi cuaderno te malcría, líate un canelo que yo traigo la sangría. O el champán, digo señoría, alegoría al vivo el día a día. Tía, qué profunda es tu garganta. Mira cómo ríe, se desnuda y luego salta. Canta, es como una ópera. Arde lo que da porque mi casa es una bóveda. Arbore a bore, altar como amanece. Son 7:31, humo desayuno. Pillo tanto como fumo y fumo a carrete. 7 veces más que tú, puto Zetapu. Va cayendo como sete. ¿Quién te mandaría a venir? Va a gozar tu bajo vientre y ese es mi souvenir. Juvenil, mujeril o mujeriego. Miro tu perfil y con porros de perejil. Como un reptil yo me elevo. Luego, 8 menos 10, hora de que te gradúes. De que te tatúes este blues. Belcebú es crueles como esa torti. Bájate al infierno, chica, sabes que es por ti. Bájate al infierno, baila entre las rocas. Vamos a quemar las malas épocas, loca. Todo lo que tocas es pura fantasía. El único vampiro que desafía al día. Bájate al infierno, ponte las esposas. Vamos a fluir como babosas. Diosa, de este mar de lava, cosa contagiosa, mira pava, lujuriosa. Mi lactosa no se acaba. Mujer, yo las conozco bien. Sé todo sobre las mujeres. Todo lo que es posible saber. No existen dos iguales. Y después de conocerme, ninguna vuelve a ser la misma. Los domingos soñamos con ninfómanas. En mi balcón Diego y yo dijimos no va más. Y si fue más porque al sábado siguiente dos de nosotros acabamos frente a la bañera, vomitando. Yo tosía y me reía, serían las 8:30. La tierra prometida, pero ¿para quién? Un rincón del paraíso, pero ¿con quién? La tierra prometida, pero ¿para quién? Un rincón del paraíso, pero ¿con quién? Le dije, hazme un favor. Me dijo, háztelo tú con tu mano. Le dije, te estoy hablando de amor. Me dijo, enséñame el gramo y hablamos. Le dije, no vivo en Versalles. Es mejor que te calles si no sabes lo que es el dolor. No soy el rey de tus montañas ni de tus valles. Solo soy un inventor. Si los dos cooperamos, nadie saldrá herido. Ya no podemos ir a peor. Yo me he ofrecido y tú has preferido otro nido de lujo y confort. No es un rumor, es verdad que me he ido. Y conmigo se fue tu sentido del humor. Es por amor a mi espíritu. Tú eres tan peligrosa, tan peligrosa. Peligrosa mi amor. Tú eres tan peligrosa mi amor. Tú eres tan peligrosa metida, pero ¿para quién? Tú eres tan